CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña en Mañanas de Radio. Vamos a estar comenzando y vamos a ir a mil, porque vamos a tener varias informaciones de distintos temas. Vamos primero con algunas de las cosas que pasaron en el Parlamento Nacional, vinculado, por ejemplo, a la comparecencia de madres y familiares detenidos desaparecidos en la Comisión de Constitución y Legislación. Allí estuvieron, plantearon la necesidad de que, al igual que aparecen allí cláusulas en las cuales aquellos que han sido violadores o son violadores o han cometido algún delito gravísimo o tienen que ver con el narcotráfico, no se podrían acoger a la prisión domiciliaria, que tampoco lo pueden hacer los violadores de los derechos humanos o aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad. Eso es el planteo que hizo Ignacio Randonea, que dijo, bueno, es una buena herramienta la de la prisión domiciliaria para algunas situaciones vinculadas a la reclusión de delito, pero no para violadores a los derechos humanos. Escuchamos a Randonea. Reiterar lo que habíamos dicho en la comparecencia pasada en cuanto a los delitos de lesa humanidad, que si bien no están tipificados, no se le han tipificado a los delincuentes que están presos, sí los hechos existieron. Por lo tanto, igual siguen siendo violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, entendemos que deben estar excluidos y es por eso que les planteamos que debía este proyecto de ley, así como incorpora, descarta para el beneficio de la prisión domiciliaria, delitos de droga y delitos de violación y otros, que se ponga una cláusula expresa que diga que se descarta también para los delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque entendemos que es bueno, es sano que exista la institución de prisión domiciliaria, pero para determinados delitos. Ahí. Justamente esta instancia se realiza días antes de una nueva marcha del silencio, en una oportunidad justamente de 50 años del golpe. ¿Se piensa incluir esta reivindicación dentro de la plataforma del 20 de mayo? Y sí, desde que salió el proyecto de ley de prisión domiciliaria para los genocidas, hemos planteado siempre, y hasta que no sea descartado este proyecto, la prisión domiciliaria para los genocidas, vamos a seguir reclamando. ¿Por qué? Porque no es por venganza. Estos señores que nos dicen los pobres viejitos, pero estos pobres viejitos mantienen secuestrados a nuestros familiares. Ellos saben dónde están nuestros familiares y no lo dicen. Allí tenían la palabra, entonces, parte de lo que decía Ignacio Randonea luego de salir de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, debí decir. También hay que manifestar que en la Cámara de Senadores, en la jornada de ayer, se aprobó el proyecto de ley vinculado a el tema de la internación con voluntad anticipada de personas adictas. No votó el Frente Amplio, es más, subrayó en parte de su alocución que el proyecto iba a generar mayores problemas que soluciones. Así lo marcaba, por ejemplo, alguno de los senadores, como Óscar Andrade, del Partido Comunista, y no se contó con los votos del Frente Amplio. ¿Por qué? Bueno, el senador José Núñez, que es el presidente de la Comisión de Salud, senador del Partido Socialista, expresaba que había allí en ese proyecto de ley realidades que hacían que no existiera un compromiso de la persona que esté consumiendo droga en el momento de la internación, porque esto es con voluntad anticipada. Lo que se aclara acá es que cuando la persona está drogada es muy difícil que acepte el tratamiento, que la idea es que cuando no lo está, lo acepta para que cuando recae pueda ser internado, pese a que en ese momento no quiera. Allí está. Para ellos es compulsivo eso. Para el Frente Amplio es por la fuerza y es compulsivo, no se debería hacer. Ese es uno de los temas que tienen. Otros temas tienen que ver con la internación. Y le planteábamos al senador Núñez que las madres de Cerro hace 15 años que están buscando soluciones. y que lo que no quieren es que sus hijos terminen presos o mal heridos o muertos en la calle, y que prefieren que estén internados, más allá de la forma en cómo se los lleve, porque es mejor que esté internado en un centro de salud y no preso por haber cometido un delito, porque necesitaba droga y no la tenía en ese momento. Vamos a escuchar lo que nos manifestaba José Núñez ante estas consultas, el senador del Frente Amplio. Pero queremos buscar soluciones, conseguir que no van por ahí, sino que van por reforzar los dispositivos de atención. Lo dijimos en el debate, vemos con buenos ojos lo que dijo la ministra de Salud, que una prioridad para su gestión eran los temas de salud mental, y esperemos que eso ahora se refleje en la rendición de cuentas, y vamos a trabajar con el Ministerio de Salud, con la Junta Nacional de Drogas, para contribuir a encontrar solución. Y ellos lo que manifiestan es que, lamentablemente, muchas veces los hijos terminan presos o muertos y que prefieren que terminen internados. Por eso es que plantean esto como una posible vía de solución, no la solución definitiva. Nosotros, primero, reconocemos que queda mucho por hacer en esta materia y reconocemos autocríticamente también, desde el punto de vista que como fuerza política tuvimos responsabilidades de gobierno nacional. La posibilidad de que una persona, por ejemplo, en una crisis producto del consumo de sustancias, esté fuera de sus cabales, que esa persona sea internada y sea mantenida, hospitalizada, está hoy vigente por la ley de salud mental, como lo señalaba al principio. Eso ya se puede hacer. Depende del médico tratante, que certifica que la persona no está, digamos, en su sano juicio y que corre peligro su vida o la de terceros, y puede disponer su internación pese a que la persona no esté de acuerdo. Lo que tiene que hacer, de acuerdo a la ley vigente, es dar inmediatamente cuenta a la autoridad sanitaria, a la institución de derechos humanos y a la justicia competente. O sea que esa situación que describen estas madres, y que comprendemos, no se origina en un vacío legal, se origina en una debilidad del sistema de atención. Y es hacia ahí que tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, a fortalecer el sistema de atención para que se pueda aplicar lo que dice la ley, eventualmente sí retener una persona hospitalizada contra su voluntad, pero con determinadas garantías para los derechos de esa persona, digamos, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que no tiene este proyecto? ¿Por qué el senador Alejandro Sánchez dijo que era difícil votar en contra de parte del Frente Amplio en sala este proyecto? Es difícil porque entendemos el drama que están atravesando las familias que tienen hijos o, bueno, o allegados o familiares con problemas de consumo problemático, y además el drama que están atravesando las personas con consumo problemático, que es el centro de la preocupación. El propio Alejandro Sánchez dijo, fue difícil en la interna nuestra ponernos de acuerdo en no votar el proyecto. Tal es así que se vota, en este caso, 16 en 25. Es decir, no estaban todos los legisladores. Porque algunos estaban, por ejemplo, a Sandra Lazo, que era una de las que se había acercado a las madres de solo las movilizaciones, no estaba en el momento de la votación, estaba recorriendo los pasillos, no entró. Estuvo un rato, salió, y justo a la hora de la votación no estaba. Charles Carrera, que era otro de los que se había acercado, mandó suplente ayer. Es decir, hubo allí algunos problemas en el Frente Amplio respecto a no votar este proyecto, como se hizo ya en diputados y seguramente se va a hacer nuevamente, porque tiene que volver este tema a diputados para votar sobre las modificaciones. Se había dicho que se iba a acompañar alguno de los artículos, aunque no se votara en general, y creo que eso generó, reitero, un lío interno que el propio Sánchez expresó en sala, y se lo planteábamos al propio José Núñez. Lo hablábamos también con Nivia Reis y nos decía, sí, algunos de ellos habían prometido, por un tema de empatía, acompañar parte del proyecto, pero después la situación interna de Frente Amplio generó y terminó pariendo eso, que terminaron votando negativamente. Lo que nos decía Nivia Reis, perdón, lo que nos decía, en este caso Nivia Reis es la diputada que elaboró el proyecto, Gabriela Hoss, que es la madre de Cerro, la vocera de la madre de Cerro, es que invitaría a ella a los legisladores de Frente Amplio, que le dijeron que esta ley iba a ser peor para sus hijos, a recorrer las calles de Montevideo, por ejemplo, sino que ni muy lejos, y a ver cómo ellas todos los días salen a buscar a sus hijos y en las condiciones que están sus hijos tirados en la calle por la droga, por falta de respuestas políticas desde hace 15 años, porque hace 15 años que estamos buscando solución. Nosotros no decimos que esta medida sea la medida única que hay que tomar o que esto va a solucionar todo, pero es una herramienta más de las pocas que nos ha dado el sistema político y de las que lamentablemente algunos todavía se siguen resistiendo. Esto contestaba Gabriela Hoss a la posición del Frente Amplio. Estamos ahora en la Cámara del Senado cuando los mismos legisladores del Frente Amplio dijeron que esta aprobación iba a hacer más daño a nuestros hijos. Más daño que vengan a las calles con nosotros a verlo cómo se están muriendo nuestros hijos. Que vengan que hace 15 años estamos pidiendo soluciones y estamos cada vez perdiendo más hijos en la calle por la droga. Y no existen las soluciones. Esto es una herramienta más que va a salvar a muchos, no a todos. ¿Lamentan que no haya acompañado a la oposición? Lamentamos la poca empatía y sensibilidad hacia un tema tan delicado como es la vida de un hijo. Es lamentable. Siguen insistiendo con que no hay lugar de internación. Siguen insistiendo en eso y nosotros desde la Fundación nos encargamos de buscar todos esos lugares que van a estar dispuestos y van a estar para todas las personas que necesiten una internación. Lo que el Estado no hizo, la Fundación lo está haciendo. ¿Cuánto cambia esto para ustedes, la aprobación de este proyecto y las modificaciones que se hicieron? Desde la sociedad civil creo que un proyecto que hace 7 años venimos mostrando ha tenido este tema a nivel de todo el mundo, en boca de todo el mundo. Y lo más importante de todo es que nosotros como familiares vemos que esto es una entrada a por más soluciones. Nosotros queremos más soluciones. Esto es el puntapié inicial. Este proyecto llevó a que el tema de adicciones hoy esté tanto por el Presidente de la República brindando en la próxima rendición de cuenta un dinero que nunca se había brindado, y todo lo que han hablado anteriormente, que acá se quejaron en el Parlamento, de que todo lo que está en la nueva ley de salud mental se aplica, que vengan a decirnos a las familias en la cara que hace 7 años estamos recorriendo los hospitales y nunca se aplicó. Que vengan a decirnos a nosotros. Vergüenza tendrían que estar ahora sentados dentro del Parlamento sabiendo que familias tenemos hijos muriéndose en la calle y que vamos a las puertas de los hospitales y no encontramos un psiquiatra, o que vamos y la internación involuntaria, como tanto se jactaban hablando, no existe. Acá. Y esto es claro, lo hemos hablado mucho con los legisladores de Frente Amplio. Ustedes hicieron una ley, pero no le pusieron plata encima. Entonces, las casas a medio camino. ¿Cuántas veces me han escuchado hablar en estos años de las casas a medio camino que quedaron a medio camino? No se construyeron. Y es verdad que Cipriani ha llevado adelante algunas. Y se han inaugurado algunas, por ejemplo, en Pando. Pero no son las cantidades tampoco para la atención en este caso, ambulatoria, que se habían prometido. Entonces, crear leyes está muy bueno, está muy lindo, se redacta muy bien, pero después si no pones plata encima no se puede llevar adelante la misma. Y es lo que es la realidad con la que se encuentran las madres de Cerro todos los días. Hacemos la pausa y venimos con el tema vinculado a el conflicto de la coalición de gobierno, cómo impactó. Irene Moreira ayer no estuvo, pero hoy seguramente en la sesión de las 9:30 de la mañana, que tiene algunos proyectos para aprobar importantes. Por ejemplo, el proyecto de los jornales solidarios, la extensión de los jornales solidarios, esos 12, 13 mil, 14 mil pesos que tiene alguna gente para poder sobrevivir y que se lo van a seguir manteniendo porque no se puede conseguir trabajo en este país. También está el tema en el sexto punto del orden del día y que podía ser tratado, que es el cambio de la negociación colectiva por la denuncia ante la OIT de los empresarios. Bueno, algunos de los temas que hoy va a tener el Senado y que se considera hoy sí estaría Irene Moreira en sala. Ya ayer pidió, lo habíamos dicho en el informativo, pero no lo vamos a reiterar ahora, licencia a Gustavo Penades, y bueno, finalmente su banca está siendo ocupada por quien se desempeñaba hasta ahora como diputado del Partido Nacional por el departamento de Maldonado. Seguimos con la información y en este caso decíamos, bueno, repercusiones y situaciones planteadas dentro de la coalición de gobierno con este escenario luego de la reconstrucción a partir de que Cabildo Abierto finalmente no se fue. El senador Sergio Botana del Partido Nacional consideraba que era una película compleja que terminó con final feliz y que de alguna manera, más allá de que no se comparten el tono y lo que dijo Manini Ríos del Presidente de la República, sobre una situación en la cual no habría diálogo con el resto de la coalición en algunos temas importantes, es bueno que estemos todos juntos, dijo en este caso Botana. Yo le decía, bueno, pero hay planteos de que en realidad se debe de buscar algún camino para que todas las voces se puedan escuchar, o por lo menos es la crítica de Cabildo Abierto, que habla de un manejo muy unipersonal del presidente, por quedarme corto, ¿no?, en lo que fueron los calificativos de Manini. Y nos decía Botana que esto no es un colegiado, el presidente de la República es el presidente de la República y el presidente es el que manda. Escuchamos al senador Sergio Botana. Mi posición de votar ese proyecto. El problema es que el proyecto es malo, pero lo que es malo es el proyecto, no la intención. Está hablando ahí del proyecto vinculado a las personas que tienen que ver con endeudamiento, que Cabildo Abierto quiere sacar como una solución, y que él dice que está dispuesto a votar un proyecto, pero no este de Cabildo porque es malo. Del proyecto. ¿Por qué es malo? Porque afecta al almacenero, porque afecta al que vende una bicicleta, al que vende una moto, caería en la trampa de no cobrar sus créditos y por lo tanto eso termina al final vendiendo el crédito. Pero es un tema técnico de la formulación del proyecto. ¿Con modificaciones lo apoya? Y claro, pero así fue desde el primer momento, esto hace un par de meses que ya lo dijimos. Ahora, en relación al tema del funcionamiento de la coalición, porque se habla de una conducción personalista por parte del presidente desde el punto de vista de Cabildo, está hablando de la conducción nada más y nada menos del acuerdo político, ¿no? Bueno, pero vivimos en el Uruguay. En el Uruguay la Constitución dice que hay un presidente y el presidente es el que debe mandar. No, ni nos gustan los colegiados ni la Constitución da lugar al colegiado. Acá todos sabemos que tiene que haber quien mande y el país necesita que alguien mande para que además haya rumbo claro, que eso es lo que ha tenido la conducción de la calle Pou. Y bueno, y desde ese punto de vista creo que es otra de las buenas cosas, que es la reafirmación de que el principio de autoridad, que es un principio que a veces uno tiende a rechazar en el diálogo, pero que es fundamental a la hora de darle firmeza a una conducción, de darle rumbo a un país, bueno, está más vigente que nunca y la Constitución está como nunca en funcionamiento y el país pronto para seguir trabajando. ¿No cree que hay presiones de parte de Cabildo Abierto? Porque se habló solamente de un plazo de un mes para aprobar este proyecto de deudores. No. Pero es un autoplazo. Ahí tenían parte de lo que decía Botana, que hay que decir que el tema de los almaceneros, los que venden bicicleta, nada que tiene que ver con el proyecto. Se lo hacíamos escuchar a algunos diputados de Cabildo Abierto y no podían entender lo que decía Botana, porque no es para el almacenero que tiene una libreta y te lleva el crédito en una libreta y que no le pagues lo que le debes al almacenero. Es por el tema de los créditos que dan los bancos a través de su nombre de fantasía. Respecto a Santander, que tiene a Creditel, Pronto, que es del Scotian Bank, Oca, que es Itaú, y puedo seguir hablando de distintos nombres de fantasías que tienen los bancos detrás para otorgar crédito. Entonces, se habla de esa situación que lleva a más de un millón de personas a estar en el clearing informe. No para el almacenero o para el que vende bicicleta, que además nos decía no sabemos, porque en realidad creemos que los que venden bicicleta, en realidad por ahora son grandes superficies, no pequeños comerciantes. Pero no cayó muy bien lo que fue la lectura de Botana sobre el proyecto de ley por parte de algunos diputados de Cabildo que lo escucharon. Habló también Mario Vergara, porque Vergara volvió a insistir con la posibilidad de llevar adelante una acción judicial contra Irene Moreira, a la medida que además siguen apareciendo casos. No tanto una investigación parlamentaria. Él cree que habría que ir por la vía legal y el abuso de funciones, tal vez. Vamos a escuchar lo que decía el senador Mario Vergara de Frente Amplio. Por mí, si Cabildo intima al gobierno a una cosa o a otra, es problema de ellos, problema de la coalición. Yo creo que el Frente Amplio va a seguir estudiando, proponiendo y va a estar de acuerdo en algunas cosas, en contra en otras, como debe ser, pero eso no nos altera en absoluto el talante confrontativo que haya dentro de la coalición de gobierno. ¿No está de acuerdo con lo que dijo Mujica entonces de que esto salpica a todos? No, yo creo que esto no salpica a todos, salpica a quienes están involucrados en un proceso que tiene apariencia de corrupción o de irregularidad. ¿Debe haber denuncias contra Irene Moreira? Lo estamos analizando, porque en la medida que realmente no haya una fundamentación jurídica clara, que pareciera ser el caso, se podría estar configurando delitos como el abuso de funciones o la conjunción del interés público y el interés privado. O sea, eso lo estamos analizando a nivel de la bancada, y en la eventualidad de que pensemos que eso que así sea el caso, sí, no descartamos ir a una denuncia en el terreno penal. ¿Investigadora parlamentaria también se puede analizar? Se puede analizar, pero acá creo que el tema no es tanto que falta información, sino la evaluación de la información que está sobre la mesa, en que en el Ministerio de Vivienda se asignaron a dedo varias viviendas con tinte claro desde el punto de vista político partidario. Ahí tenían parte de lo que nos decía Mario Vergara. Seguimos, hablamos también con el senador Adrián Peña, que fue uno de los que renunció como ministro de Ambiente, ¿recuerdan? Él dice que lo de él no tiene que ver con esto, porque lo de él fue por un tema personal, que además después se estableció, dice que no era finalmente que le faltaba título, sino que el título lo tenía, que se había equivocado en la Universidad Católica. Y lo de Irene Moreira es un tema de gestión. Apoyó la posición del presidente, consideró que lo que dijo Cabildo Abierto en la conferencia de prensa no es nada nuevo, es los problemas que siempre se han tenido dentro del relacionamiento, y que ya en relación al tema de la dirección de la coalición, el Partido Colorado había planteado la creación de una mesa de coordinación a la cual los demás sectores no le habían dado el apoyo que ahora sí exigen. Vamos a escuchar lo que decía el senador colorado Adrián Peña. Ha sido sostenida por el presidente de la República y ha sido liderada. Y si es exitosa, como creemos nosotros que es, en gran parte es mérito del presidente. Entonces, una cosa no excluye la otra. El estilo del presidente con su liderazgo y algún ámbito colectivo que permita que nos conozcamos más los socios y que entendamos más qué siente el otro, qué necesita el otro y cuáles son sus prioridades. ¿Pero a esta altura se puede? Eso hace, a esta altura se puede, porque siempre se puede y porque estamos obligados a que se pueda. Porque las transformaciones que comenzamos, y por ejemplo la que es prioridad para el Partido de Colorado, que es la reforma de la educación, por ejemplo, acaba de comenzar. Nosotros necesitamos otro periodo, por lo menos, para seguir transformando la educación. Ahora, entonces, hay que renovar el gobierno. Ahora, senador, y para eso estamos obligados a entendernos, obligados a escucharnos y obligados a mejorar. Ahora, Botana decía que no comparten un gobierno colegiado. Acá hay un presidente de la República que es el que manda, decía, respecto justamente a esa mesa de coordinación que planteaba, la crítica que Cabildo hace. No creo que estén planteando un gobierno colegiado, creo que están planteando algún ámbito más colectivo para la toma de decisiones. A ver, hay que escuchar y hay que entender. Un pensador español decía, nada más fácil y más útil que escuchar. Escuchémonos. Yo creo que hay muchos puntos que hemos llegado hasta aquí con éxito. Hemos logrado grandes cambios. Hemos transformado muchas cosas. Entonces, vamos por el vaso lleno y mejoremos en aquello que tenemos que mejorar. Capaz que hace falta algún asado más y algún conocimiento más entre las personas, capaz que sí, tomemos nota, mejoremos. Yo creo que hay ánimo en todas las partes y en especial en quien es el más interesado en sostener esta coalición, que es el propio presidente. O sea, hay materia para trabajar y para mejorar. Ahora, en la coalición están conviviendo una persona que renunció al cargo de ministro por un título que en principio no tenía, que después tenía, con una persona que no quería renunciar al ministerio luego de adjudicar vivienda de forma directa. Hay demasiada diferencia en esa escala de valores. Pero esas son cuestiones de las fuerzas políticas y de las personas. En mi caso no tiene nada que ver porque era un caso personal, en que nada tuvo que ver con la gestión de gobierno, y es una decisión personal. Pero la respuesta al hecho. Es una decisión personal porque a mí nadie me pidió la renuncia, ni el partido, ni el sector, ni el presidente. Es una cuestión conmigo mismo que yo decido, y yo no puedo obligar a otros a tomar la misma decisión. Y habló también Sebastián da Silva del Partido Nacional. Él considera que bueno, que es bueno que se mantenga la coalición de gobierno. También decía en este caso Sebastián da Silva que la situación que se plantea es la del trabajo y que sobre algunos planteos que ha hecho el Frente Amplio, que en realidad los que lo une a esta coalición son los cargos o son en este caso también la idea de evitar que el Frente Amplio llegue al gobierno, dijo da Silva que lo mejor que puede hacer el Frente Amplio es tratar sus problemas internos y no meter el hocico en este tema. Escuchamos lo que decía el senador del Partido Nacional. En gobernar, ahora tenemos por delante una interpelación a los ministros de Ambiente y a la ministra de Salud Pública, la ministra de Salud Pública que es el Cabildo Abierto, del cual estamos ansiosos por defender. La doctora Rando es una de las heroínas de la salida de la pandemia y por lo tanto creo que es hora de dar vuelta a la página. Hay un momento para todo, este es el momento de gobernar. después de las tormentas siempre sale eso. ¿Teme que Cabildo Abierto pida la renuncia al directorio de OSA en esa interpelación? Yo no tengo temores, si tuviera temores no estaría acá. Acá no es necesario los temores. ¿Te molesta el tono de la conferencia respecto al presidente de la República y varios temas en nuestro Cabildo Abierto que no avanzó? Los tonos son propios de los partidos. Nuestro partido tiene 186 años de historia. Tenemos varios renglones donde marca lo que es la escala de valores del Partido Nacional. Cabildo Abierto está comenzando su historia. Y bueno, ayer y por una semana partido eligió los énfasis. Yo no soy analista de políticos, soy político. ¿Es un justificativo entonces para la forma que se eligió de manera del presidente? A mí me parece que en la vida uno tiene que tener autocrítica, uno tiene que tener sentido de la realidad, uno tiene que saber que los choques de trenes terminan destruyendo a las dos partes, en política siempre hay que velar por el día después. Y eso creo que es lo que prevaleció ayer. Hoy estamos todos. El senador Manín está informando un proyecto de ley llevado adelante por la coalición. Y acá estamos. Hay muchos problemas como para andar en este tipo de crisis de veredad. Desde el Frente Amplio se dice que es una coalición solo basada en los acuerdos políticos. O en realidad, más que los acuerdos políticos, los cargos políticos. Y el Frente Amplio tiene varios problemas internos como para meter el hocico en problemas así. ¿Chocaron trenes? Bueno, son dos trenes, ¿sí? Que quisieron chocar y después la realidad los puso en las vías separadas. Él habla de choque de dos trenes cuando habla de Manini y habla de la calle, pero que dice que después los pusieron en vías separadas. Vamos al tema del agua y vamos al tema de la conferencia de prensa entonces del ministro Bouvier de Ambiente, la ministra Karina Rando de Salud Pública, y también el directorio de OSE, que van a tener que comparecer al Parlamento por interpelación del senador Enrique Rubio de Frente Amplio. Ayer Bouvier me confirmaba en la noche, y lo decíamos en el informe, después lo colocábamos en las redes, que la interpelación va a ser el próximo 17 de mayo, el miércoles de la semana que viene exactamente, dentro de una semana. Porque el 18-19 se va a la ministra de Salud Pública a Ginebra por una reunión que hay a nivel de salud, a nivel internacional, y va a estar allá en Ginebra por alrededor de 10 días. Entonces, la idea entonces es hacerlo el próximo día 17. Creo que me enteré antes que el miembro interpelante, pero vamos a ver qué es lo que sucede, pero creo que no va a haber mayores problemas en que se haga el día 17. Por otro lado, en la conferencia de prensa se entregó este material que tiene que ver con un informe hecho con distintas cátedras, entre ellas la de nefrología, según indicaba la ministra, para paliar la situación de sal en el agua. Que habla de que en la población general, sin diagnóstico de hipertensión arterial, tiene que mantener el consumo habitual de agua, no tiene problema, pero no debe agregar sal a los alimentos en los niños que están iniciando la alimentación semisólida, sólida, lactantes hasta 2 años. De ser posible, para la preparación de las fórmulas que tienen que ver con los lactantes, utilizar agua de bidón. Y en población con mayor riesgo de hipertensión no conocido, mayores de 60 años, se recomienda de realizar controles, ir a la farmacia, tomarse la presión. Población que utiliza ya medicamentos antihipertensivos y diuréticos deberán disminuir al máximo el consumo de los alimentos con exceso de sal. Podrán tomar hasta 1 litro de agua de OSE por día y complementar con agua de bidón el resto. Y la población que más complejidades tiene para consumir esta agua y se le dice que no tome agua de OSE son los que tienen las siguientes condiciones: enfermedades renales crónicas, insuficiencia cardíaca, cirrosis o embarazadas. Estas tienen que evitar tomar el agua de OSE, y en caso de tener que tomarla se recomienda no exceder 1 litro de agua al día. Por lo tanto, también allí tendrían que complementar con agua de bidón. Se le preguntó a la ministra de Salud Pública, le preguntamos nosotros por el tema de por qué consultar a la cátedra recién ahora, por qué OSE dispuso la medida y después recién tuvo la autorización del Ministerio de Salud Pública. y nos dijo que en realidad la cátedra no está para autorizar esta medida, porque esta era la única medida para tomar. Es más, el presidente de OCE, Montero, dijo que si no se hubiera tomado esta medida, en pocos días la única agua que iba a producir OCE para la población del área metropolitana era para tirar la cisterna y nada más, que era para lo único que iba a servir. Entonces la mezcla de agua era imposible de evitar. Por lo tanto, dice la ministra, la autorización la di como Ministerio de Salud Pública y lo que estoy haciendo con la cátedra es pedirles que nos den elementos para que esta medida, que supuestamente va a ser corta en el espacio de tiempo, pero dependemos del dios de la lluvia, tiene que ver con que la situación no genere mayores impactos en la salud de la gente. Eso es lo que está haciendo ahora la cátedra, ayudando en medidas para eso, no para autorizar, porque la autorización se debía dar sí o sí. Bouvier, el ministro de Ambiente, comenzó hablando del tema de los bidones de aguas para los sectores vulnerables de la población, dijo que crearon un comité de emergencia, que es la que va a tomar la disposición, pero que todavía no lo ha hecho, que dice que lo van a hacer a la brevedad, esperemos que así sea, pero que están trabajando en ese sentido. Vamos a escuchar lo que decían los ministros y el presidente de OCE, comenzando por el ministro de Ambiente, Robert Bouvier. ¿Qué estamos considerando como ayuda a las personas vulnerables? Yo anuncié que formamos una comisión que ya está trabajando, que tendrán conciencia de que es una situación complicada, pues es un público objetivo muy determinado, es el público que tiene determinadas patologías, no es a toda la población, ni toda la población vulnerable. Tenemos que hacer, con toda estadística del Ministerio de Salud Pública, nos está ayudando un técnico especializado de Mides y a su vez nosotros también de Ambiente. En esa comisión estamos evaluando y cruzando los datos para llegar en el menor tiempo posible a una solución que comprenda a esa gente, indudablemente, que está sufriendo un perjuicio y a la cual estamos, por supuesto, sensibles a atender. Se ha manejado en alguna ocasión, en este marco de la sequía que vive nuestro país y la cuestión del agua, la no utilización de la reserva de Casupá. La pregunta es, ¿por qué motivo esto no se ha utilizado? Si lo puede responder, entiendo que la mecánica es difícil porque hay que pasarle los micrófonos de nuevo, pero bueno, la pregunta es para usted. Hablar de Casupá en este contexto me parece que no es serio. La oposición ha utilizado sistemáticamente el tema de Casupá como algo que soluciona este problema. Indudablemente no es la solución. Estamos ante un déficit hídrico histórico. El proyecto Casupá se remonta al 2016. En 2016 el gobierno anunció con bombos y platillos que iba a ser una inversión de 100 millones de dólares en este proyecto. 2016. 2020 el gobierno recibió una carpeta con un proyecto que le faltaba muchísimo. Me parece que es una chicana política que no contribuye en este momento a la solución del problema, que no hace bien a la discusión seria que tenemos que tener sobre el problema, y me parece que hablar de Casupá es totalmente irresponsable. Hablando del tema de lo que se plantea desde la oposición, en el ámbito parlamentario, que es lo que cubre por lo general, lo que se habla es que hubo una actividad planteada por OCE por sí sola, que después se consulta al Ministerio de Salud Pública para que se autorice, y que el Ministerio de Salud Pública primero autoriza y después consulta a la cátedra. ¿Qué tanto de verdad hay en ese planteo que hace la oposición respecto a esos pasos? Acá nosotros no le preguntamos a la cátedra si íbamos a autorizar o no, porque no teníamos otra alternativa que autorizar. O sea que lo que se le consultó a la cátedra no era si se autorizaba o no se autorizaba, lo que se le consultó a la cátedra era, en este escenario, que no hay más remedio que hacerlo, porque es la mejor opción para la salud de la población, tenemos que evitar al máximo los riesgos. Por lo tanto, se hizo una recomendación general, que no difiere demasiado de esta, el fin de semana, el viernes, y el fin de semana se citó a todos los catedráticos para que el lunes al mediodía estuvieran acá juntos. No nos juntamos con ellos para decidir si le dábamos la autorización a OCE. La autorización a OCE había que dársela. Nos juntamos para ver cómo cuidamos a nuestra población. Cualquier solución algún tipo definitivo para Montevideo por soporte lleva mucho más que el plazo que nosotros llevamos en el gobierno. Eso es claro. Alguna solución de emergencia se podría tomar en este momento justamente porque estamos en emergencia. Porque podríamos no tener alguna licitación y porque podríamos tomar plazos más rápidos para realizarlo. Parte de lo que decía ahí el presidente de OCE, Montero, respecto a por qué no se previó esto si hacía ya 3 años que veníamos con un déficit hídrico, él dice, para tomar una herramienta que solucione este tema, tiene que ser una herramienta que sea mayor a la cantidad de tiempo que estamos nosotros en el gobierno. Vieron que yo hablé de temas que tienen que ver también con que el gobierno anterior planteaba proyectos muy lindos, escribía cosas muy lindas, pero no le ponía plata encima. Y allí el ministro Bouvier dice que desde el 2016 venían hablando de Casupá, pero que cuando en el 2020 le entregaron el proyecto, le entregaron una carpeta y nada más, sin dinero. Que por lo tanto el proyecto por eso no se ha podido llevar adelante. El ministro Bouvier ayer volvió a hablar del proyecto Neptuno como solución, un proyecto que ustedes saben viene siendo resistido, que es un proyecto privatizador y que muchos dicen no es la solución. No nos dio para todos, nos quedó afuera el tema de las medidas de frontera, conferencia de prensa que hizo Frente Amplio, pero yo sabía que igual no nos iba a dar para todo el informe de hoy, así que en algún otro momento estaremos repasando eso. Nos vamos, Lidia Honorato en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho.